Muy buen día. Están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA, y en el internet en radiosantaana.org. Hoy es agosto primero, 2022. Ya llegamos a agosto. Esperamos que tengan un muy bonito día y agradecemos, como siempre, su sintonía. Síganos mandando noticias y los aconteceres de los vecindarios donde se encuentran, las comunidades donde se encuentran. Adelante con el noticiero popular. Un noticiero de la comunidad para la comunidad. Y una noticia triste: el número de muertos por inundaciones aumenta a 25, dice el gobernador de Kentucky. Al menos 25 personas, incluidas 4 niños, murieron cuando las lluvias torrenciales inundaron los pueblos de los Apalaches, dijo este sábado el gobernador de Kentucky. Sí, dice, seguimos orando por las familias que han sufrido una pérdida insondable, dijo el gobernador Andy Beshear. Y dice, algunos han perdido a casi todos en su hogar. Y dijo, el número de muertos probablemente aumentaría significativamente y podría llevar semanas para encontrar a todas las víctimas de las inundaciones repentinas. Los equipos de rescate continúan luchando para llegar a las áreas más afectadas, algunas de ellas entre los lugares más pobres de los Estados Unidos. Y aquí hay una cita, dice, me preocupa que vayamos a encontrar cuerpos en las próximas semanas, dijo Beshear durante una sesión informativa al mediodía. Dijo que todavía hay una operación activa de búsqueda y rescate con el objetivo de poner a salvo a la mayor cantidad de personas posible. Las cuadrillas han realizado más de 1,200 rescates desde helicópteros y botes, dijo el gobernador. Este es el último de una serie de diluvios catastróficos que han golpeado partes de los Estados Unidos este verano, incluida el área de San Luis, 2 veces la semana pasada, y los científicos advierten que el cambio climático está haciendo que los desastres meteorológicos sean más comunes. El presidente Biden declaró un desastre federal para dirigir el dinero de ayuda a más de una docena de condados de Kentucky. Y las inundaciones también se extendieron al sur de Virginia Occidental y partes de Virginia. El gobernador Jim Justice declaró estado de emergencia para 6 condados de Virginia Occidental, donde las inundaciones derribaron árboles, provocaron cortes de energía y bloquearon carreteras. El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, también hizo una declaración de emergencia, lo que permitió a los funcionarios movilizar recursos en el suroeste inundado del estado. Y hemos reportado la crisis del agua allá en Monterrey, Nuevo León. Ahora la declaran asunto de seguridad nacional, esta crisis del agua allá en Nuevo León. El gobierno federal clasificó como, cito, asunto de seguridad nacional, la emergencia por el desabasto de agua potable que desde hace 3 meses enfrenta la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Así lo establece el decreto presidencial publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Por primera ocasión, debido a un asunto de causa pública, las autoridades tomarán el control de las concesiones privadas a fin de hacer frente a la crisis que se extiende a los 18 municipios del estado. El documento establece el plan de acción inmediata para atender esa problemática a fin de dotar de recurso al uso público urbano y doméstico de las zonas perjudicadas. Y aquí hay una cita, dice, por ser causa de utilidad pública, de interés público y un asunto de seguridad nacional, se ordena aprovechar temporalmente los derechos de agua existentes mediante la modificación o reducción provisional de volúmenes concesionados destinados para uso distinto del doméstico y del público urbano, se asienta en este documento. Por lo tanto, la Comisión Nacional del Agua, el CONAGUA, podrá celebrar los convenios de concertación con los concesionarios y de coordinación con las autoridades locales que se requieran para cumplir con este decreto. Y el decreto entrará en vigor a partir del sábado y tendrá una vigencia de 6 meses, aunque estará sujeto a la subsistencia de la emergencia hídrica. Biden vuelve a dar positivo a COVID-19. El presidente Joe Biden dio positivo nuevamente por COVID, informó el sábado la Casa Blanca. Su médico dijo que no experimenta ningún síntoma, pero que se aislará en la Casa Blanca. Y de acuerdo a la Secretaría de Salud en México, se reduce a la mitad el promedio diario de decesos por COVID. Al mantenerse la tendencia a la baja en los casos confirmados del COVID en México, la Secretaría de Salud reportó Ayer, 23.248 contagios, con los que 6.735.000 personas han dado positivo al virus, mientras los decesos se elevaron en 79, con un acumulado de 327.604. Los estados que mantienen el mayor número de casos con capacidad de transmisión son la Ciudad de México, Baja California Sur, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Coahuila, Tlaxcala, Sinaloa, Nuevo León y Aguascalientes. Y de acuerdo con el reporte diario sobre el estado de la pandemia, las personas con síntomas en los últimos 14 días bajaron de 235.000 a 184.205 entre el 22 al 29 de julio, con una tasa de incidencia de 141.6 por cada 100.000 habitantes. Y el Senado de Indiana aprueba la prohibición casi total del aborto. Los partidarios del derecho al aborto se manifestaron dentro del Capitolio del Estado de Indiana, en Indianápolis, porque los senadores del Estado aprobaron por poco una prohibición casi total del aborto este sábado durante una rara sesión del fin de semana y enviaron el proyecto de ley a la Cámara después de una semana polémica de argumentos sobre si permitir excepciones por violación e incesto. El Senado, controlado por republicanos, votó 26-20 después de unas 3 horas de debate y aprobó el proyecto de ley con el mínimo de 26 votos necesarios para enviarlo a la Cámara. Este proyecto de ley prohibiría los abortos desde el momento en que un óvulo fertilizado se implanta en el útero. Se permitirían excepciones en casos de violación e incesto, pero la paciente que busca un aborto tendría que firmar una declaración jurada notariada que acredite el ataque. Indiana es uno de los primeros estados controlados por los republicanos en debatir leyes más estrictas sobre el aborto desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el mes pasado el precedente que establecía el derecho nacional al aborto. Pero el Partido Republicano se dividió después de que las excepciones por violación e incesto permanecieran en el proyecto de ley y 10 senadores republicanos votaron en contra. Por otro lado, los partidarios del derecho al aborto dijeron antes de la votación que el proyecto de ley iba demasiado lejos. El doctor Roberto da Rocca, uno de varios médicos que testificaron en contra, abogó por una excepción para preservar la salud de las mujeres embarazadas. El doctor explicaba cómo decisiones médicas se deben de tomar rápidamente. Tener que esperar para asesoría legal congelaría este proceso de tomar la decisión, dijo da Rocca. ¿Se imaginan el dilema al que se enfrenta el doctor? La libertad del doctor frente a la vida del paciente y del niño. Los opositores al aborto dijeron que el proyecto de ley no fue lo suficientemente lejos. Y una encuesta nacional de este mes encontró que una abrumadora mayoría de personas en Estados Unidos cree que su estado general debería permitir el aborto en casos específicos, incluso si la vida de una mujer está en peligro o si el embarazo es el resultado de una violación o incesto. Pocos piensan que el aborto debería ser siempre ilegal, según la encuesta de la prensa asociada. Llegó la hora de zafar. rutina me invitan a caer, a formar parte de un rebaño que usted, y aunque la gloria no se va, ser parte de mí también a la estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles no se están inscribiendo para el periodo 2022-2023. Hasta 20,000 no se han inscrito y también faltan maestros, choferes de autobús, entre otros. Esta nota de Los Ángeles Times. 2 semanas antes de que comiencen las clases, el superintendente unificado de Los Ángeles, Alberto Carballo, estima que entre 10,000 y 20,000 alumnos no se inscribieron o dejaron de asistir el año pasado, siendo el problema más pronunciado en los grados más jóvenes. Y mientras los funcionarios escolares trabajan para identificar e inscribir a los niños, el distrito también se esfuerza por llenar alrededor de 900 puestos de maestros en los salones y encontrar a más de 200 conductores de autobuses que les hace falta. Carballo dijo el viernes que es optimista de que la mayoría de las vacantes se cubrirán antes del inicio de clases el 15 de agosto. Carballo dijo que contactó personalmente o intentó comunicarse con unos 50 estudiantes que estaban crónicamente ausentes y sus familias para comprender mejor el problema y pidió a 25 miembros de su personal superior que hicieran lo mismo. Y según las discusiones, dijo que puede haber incluso más de 20,000 estudiantes desaparecidos ahora, pero los números son difíciles de asegurar. Varios estudiantes en su grupo de extensión le hablaron de hermanos en edad escolar que no asistieron en ocasiones el año pasado. Y aquí hay una cita de Carballo, dice: algunos mayores, algunos muy jóvenes, algunos revelaron que ellos mismos estaban cuidando a sus hermanos menores y ellos mismos tenían 1 o 2 trabajos. Y me hablaron de muchos otros niños que están en la misma condición Eso simplemente no es aceptable. Y gran parte del ausentismo estuvo relacionado con la cuarentena e infecciones del COVID. En el próximo año no habrá cuarentenas en el hogar para contactos cercanos sin síntomas, aunque los estudiantes y el personal deberán permanecer enmascarados durante el periodo de cuarentena y los funcionarios tienen la esperanza de que la cantidad de brotes sea baja. Esta nota relacionada con la educación de los maestros que imparten en las escuelas en Orange County es del Orange County Register. Dice, los datos les dan a los maestros del condado de Orange una ventaja. Es más probable que tengan credenciales completas más que el promedio del estado. Los maestros de K-12 del condado de Orange generalmente están más calificados para enseñar sus clases que los maestros en los distritos de todo el estado. Pero para algunos expertos, recopilar información sobre las credenciales es solo una parte de la historia. El Departamento de Educación de California publicó recientemente datos sobre la acreditación de maestros para el año escolar 2020-2021. Los maestros del condado de Orange tenían casi un 5% más probabilidades de tener la acreditación completa para enseñar su curso en comparación con el promedio estatal. Tener maestros que hayan completado su capacitación implica una fuerza laboral docente, cito, más estable y con más experiencia. En el condado de Orange, dijo Doron Singer, director del programa Caltech de Ciencias y Matemáticas de la Universidad de California, Irvine, cuyo objetivo es ayudar a los estudiantes universitarios a obtener su credencial inicial de enseñanza en 4 años. Los maestros deben haber obtenido una licenciatura, haber pasado una serie de pruebas de habilidades, haber completado un programa de credenciales en la universidad y haber trabajado en el distrito escolar para obtener una credencial clara, lo que significa que han dedicado el tiempo y la capacitación necesaria para que el Estado los vea como totalmente calificados. Pero los maestros que el Departamento de Educación del Estado considera que no están calificados se dividen en varias categorías, con diferentes niveles de capacitación. Algunos son pasantes y otros están fuera de campo, dice la nota, y enseñan materias en las que no están específicamente capacitados. Y debido a la pandemia, algunos también fueron autorizados a enseñar debido a la escasez de maestros de emergencia y están etiquetados como, cito, ineficaces por el CDE. Dado que el CDE fijó como fecha límite el octubre de 2020 para que las escuelas informen del estado de las calificaciones de sus maestros, muchas escuelas tienen maestros, entre comillas, incompletos en su lista, cuya formación no se pudo verificar a tiempo. Aquellos que están, cito, fuera del campo, pueden muy bien ser los maestros adecuados para los estudiantes, dijo Singer, aunque el Estado no los reconozca como tales. Durante los primeros 2 años que enseñé, estaba básicamente fuera del campo de la química, dijo Singer. Estaba acreditado como profesor de biología, pero también había estudiado química en la universidad. Así es como sucede a menudo, dijo. Las personas están enseñando un tema en el que tenían una carrera anterior o algo más que los pone en este cuadro. En esencia, los datos de acreditación publicados recientemente indican que el condado de Orange y sus escuelas son, cito, un lugar deseable para vivir y trabajar, dijo Singer. En general, hay muchos más maestros con credenciales claras en el condado de Orange, agregó. Entonces, ¿qué te dice esto? Eso te dice que estos son maestros que han estado en la fuerza laboral ya por un tiempo. Un evento de compra de armas durante el fin de semana generó un botín mayor de lo esperado, según la policía de Santa Ana. La agencia informó haber distribuido más de 500 tarjetas de regalo para las personas que se deshicieron de armas de fuego no deseadas. Teníamos pistolas, teníamos rifles de asalto, teníamos un Tec 9 semiautomático. Alguien realmente entregó una granada, dijo la sargento de policía de Santa Ana, María López. Otras personas se deshicieron de municiones y cargadores de gran capacidad en la segunda recompra de armas de este departamento policial. En el primero de 2013, los agentes recogieron 237 armas. En la recompra del sábado, el total fue de 542, dijo López. Las tarjetas de regalo que se entregaron fueron de $300 cada una. Y aunque no se han anunciado las fechas, se espera que dos miembros de la Junta de Supervisores del Condado de Orange y la policía de otras ciudades celebren sus propios eventos de armas por tarjetas de regalo en los próximos meses. En 2016, el Departamento de Policía de Anaheim recolectó 676 armas en un evento que atrajo a tanta gente que la policía se quedó sin tarjetas de regalo. Estamos en las etapas de planificación para hacer otro, dijo el sargento de policía de Anaheim, Shane Keringer. La razón por la que no hemos hecho uno desde 2016 es que asegurar la financiación puede ser difícil. Las recompras de armas han sido criticadas por quienes dicen que principalmente recolectan reliquias antiguas en desuso y hacen poco para sacar de las calles las armas que probablemente se usarán en delitos. No sé si hay evidencia en ninguna parte que demuestre que reduce el crimen o la violencia armada, pero eso no significa que los eventos no tengan valor, dijo Jared Burguán, quien se retiró como jefe de policía de San Bernardino en 2019 y ahora hace consultoría de aplicación de la ley. Burguán, así como Keringer y López, dijeron que permitir que las personas se deshagan de manera segura de un arma no deseada puede brindarles tranquilidad y puede evitar que esas armas sean robadas. La policía que organiza eventos de recompra generalmente lo hace sin hacer preguntas, por lo que generalmente no saben mucho sobre el origen de las armas o por qué la gente se deshace de ellas. Las armas recolectadas generalmente se funden o se destruyen más tarde. Los supervisores del condado de Orange, Doug Chafee y Katrina Foley, dijeron que podrían patrocinar la recompensa de armas y Keringer dijo que el próximo evento de Anaheim probablemente se llevará a cabo en cooperación con las ciudades vecinas. Foley sostuvo en su mensaje de texto que está trabajando con la oficina del representante Lou Correa para proporcionar tarjetas de gasolina para las armas entregadas. López dijo que sí podemos sacar al menos un arma de la que si podemos sacar al menos un arma de la calle, considera que la recompra fue un éxito. Burguán señaló que si bien las opiniones sobre las leyes de armas de Estados Unidos varían ampliamente, cito, no queremos armas en manos de personas que no deberían tenerlas. Ahora en el siguiente tema que de verdad me emociona. El Consejo Municipal de Santa Ana votó a favor de agregar una enmienda a los estatutos de la boleta electoral de noviembre para permitir que los residentes no ciudadanos voten en las elecciones locales aquí en la ciudad de Santa Ana. Esto cambiaría totalmente el tema de las elecciones porque nos daría oportunidad a que todos elijamos y votemos a las personas que queremos que nos representen en la ciudad. Sabemos que Santa Ana siempre ha sido líder en los cambios de políticas a favor de la comunidad emigrante. Si esta propuesta es aprobada, Santa Ana se convertiría en la primera ciudad en el condado de Orange y del sur de California en permitir a los residentes no ciudadanos el derecho al voto. Los concejales Hernández, López, Fan, Mendoza y el alcalde Sarmiento apoyaron esta enmienda. Los concejales que no apoyaron esto fueron el concejal Phil Becerra y David Peñalosa. El tema va a continuar en discusión el siguiente martes 2 de agosto, cuando se finalicen las enmiendas a los estatutos que estarán en la boleta electoral de noviembre. Esté pendiente. Siga a sus organizaciones favoritas porque estoy segura que ellas van a compartir acerca de los siguientes pasos. Siga escuchando a Radio Santana, que estoy segura que estará pendiente de todos los cambios. Pero lo más importante es que juntos hagamos historia. Si esto llega a la boleta, es el momento de que usted comparta con sus vecinos, que comparta con sus amigos, para que se pueda votar y así todos los residentes, todas las personas que viven en la ciudad de Santana puedan elegir a sus representantes. Le animo a que esté pendiente, a que juntos hagamos historia y en un futuro todos tengamos derecho al voto aquí en la ciudad de Santana. Una vez más, le saluda su amiga residente Idalia Ríos. Gracias por escuchar. Gracias por escuchar y sigue en sintonía de Radio Santana. Ese güey no paga, ese güey no no paga, no paga ese güey. Y millones de trabajadores sin documentos migratorios realizan labores esenciales, pero muchas veces están a merced de jefes inescrupulosos que cometen abusos. Y como nos explica Norma Ribeiro, hoy decenas protestaron en el centro de Los Ángeles para que estos trabajadores puedan ser protegidos contra las deportaciones y hasta darles también permiso de trabajo. Gracias, Edunia. Buenas tardes. Y es que, como saben, muchas veces los trabajadores migrantes tienen miedo de hablar por represalias. Y aunque, como dices, ya existen protecciones migratorias para quienes denuncian a empleadores por abuso, pues estos manifestantes creen que el Departamento de Seguridad Nacional no está siendo suficiente para explicar, para divulgar públicamente cómo se obtienen estas protecciones. ¿Qué protección? Permiso de trabajo con acción diferida para quienes denuncian un abuso laboral. Esos serían los beneficios que caso por caso los trabajadores migrantes pueden solicitar, según lo reiteró el Departamento del Trabajo a principios de este mes, si están denunciando, por ejemplo, robo de salario, discriminación y abusos laborales. El esposo de María ha pasado por esto varias veces. Al último que le tocaba pagarle, le dijo que no iba a pagar. Entonces no le pagó. Confesó, ellos nunca hicieron la denuncia. Por miedo no hicimos nada y así se quedó. El señor nunca le pagó. Antonio, quien trabaja limpiando autos o como carguachero, asegura su industria está plagada de abusos laborales que quedan impunes. La verdad es un miedo denunciar. Es un miedo que yo lo pasé porque como te repito, el abuso te llega a tener en ese sistema de que piensas que no tienes derechos. Por lo que hoy este grupo recorrió las calles de Los Ángeles, ya que exigen lineamientos públicos y concretos del Departamento de Seguridad Nacional para que se otorguen estas protecciones a muchos más inmigrantes vulnerables. Lo ha dicho en palabras, pero no lo ha anunciado como una política oficial. Según lo que informó el Departamento del Trabajo, si los empleados han enfrentado represalias por su estatus migratorio por participar en una investigación, pueden solicitar el uso de la discrecionalidad fiscal o una protección migratoria por parte del Departamento de Seguridad Nacional para aliviar ese miedo y avanzar la investigación. Muchas personas saldrían de las sombras, ¿verdad? Y aparte de salir de las sombras, pues tendrían más beneficios, tendrían más derechos. Bueno, este reportaje de Norma Rivera del Canal 52. Este sábado en Dillon, la Red Nacional de Jornaleros organizó una marcha para recordar al Departamento del Trabajo de sus obligaciones. Y a continuación, la experiencia compartida de uno de estos trabajadores. Patrones abusivos que no lo pagan a uno. Me siento triste porque la verdad tuve un accidente y se me cayó una puerta del techo, se me vino aquí encima y el patrón me corrió, me discriminó, me dijo que me iba a echar migración, que me iba a echar el ayadrez, simplemente porque yo me accidenté, no me quiso pagar, me quedó debiendo un dinero, como cerca de $4,000 en adelante. Entonces, yo pido pues que se lleve a cabo esto, por eso estamos aquí. En Europa, italianos denuncian indiferencia tras asesinato de nigeriano. Los italianos debatían el domingo si un vendedor ambulante nigeriano podría haberse salvado de un ataque mortal por parte de un italiano enfurecido que sucedió en público ante la mirada de transeúntes. Los dolientes dejaron flores y pancartas denunciando la violencia y la indiferencia de las personas que se encontraban cerca. El sábado, mientras la gente recorría una bulliciosa calle comercial de Civitanova, marché, una ciudad italiana a orillas del mar Adriático, Alika Ogorchukwu, de 39 años, murió tras la golpiza. Un horror de 4 minutos, tituló el diario Corriere de la Sera, señalando que otros inmigrantes nigerianos en la ciudad han denunciado la indiferencia y el racismo que se observó en el incidente. Las imágenes de video del ataque han circulado en Internet. Un juez decidirá el lunes si el presunto agresor, identificado por la policía como Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, de 32 años, debe permanecer en prisión durante la investigación. El investigador de la policía, Mateo Luconi, dijo que el sospechoso arremetió contra el vendedor después de que Ogorchukwu le pidiera insistentemente unas monedas a él y a su acompañante, una mujer. El abogado del hombre asesinado dijo que fue atacado después de hacer un cumplido a la mujer. La autopsia ayudará a determinar si Ogorchukwu murió a causa de la paliza o si posiblemente fue estrangulado mientras se hacía de espaldas con su atacante encima y golpeándolo. El hombre nigeriano solía vender paquetes de pañuelos de papel o encendedores, según los comerciantes locales. Durante un popular programa de entrevistas en la radio estatal italiana el domingo, los oyentes llamaron para denunciar la indiferencia de al menos dos transeúntes que filmaron el suceso y el miedo que generó el ataque. Uno de los oyentes recordó que un joven fue golpeado hasta la muerte por una banda de jóvenes italianos cerca de Roma en 2020, cuando intentó defender a un amigo y poner fin a una pelea. Recientemente, un tribunal condenó a cuatro italianos, dos de ellos a cadena perpetua, por el asesinato de Willy Monteiro Duarte, un cocinero cuya familia era originaria de Cabo Verde. El domingo, la gente se detuvo en el lugar donde murió Ogorchukwu, dejando flores y atando pancartas a un árbol. Entre ellas, una pancarta denunciaba la violencia, el racismo y la indiferencia. Esta es una nota de Associated Press. Usted a mí no me conoce. Tengo un padre y una madre. Tengo un hijo y dos hermanos y vengo a sobrevivir con muy pocas herramientas, solo tengo estas dos manos. Con suerte sabré su idioma, con suerte lo entenderé. Y si tengo que aprenderlo, bien deprisa aprenderé. Estudiaré en las esquinas, como todo lo que aprendí. A nadie quito el trabajo, a nadie le pido nada. Quiere sentir el frío de los campos de madrugada. A nadie quito el trabajo, a nadie le pido nada. Quiere sentir el frío de los campos de madrugada. Para ayudar, tan lejos de mi familia, tan lejos de mi querer. Hago el trabajo más duro, el que usted no quiere hacer. Eso es lo que hacemos nosotros, los inmigrantes, trabajar, buscando algo para llevar en África, para que la gente coma, para que nuestra familia coma. No veniendo aquí para robar, ni para vender droga, ni para hacer nada malo a nadie. No me miran si me muero, porque no me quieren ver. El último de la fila, sin derecho a permanecer. Más culpable que inocente, solo por ser inmigrante. El trabajo, a nadie le pido nada. Quiere sentir el frío de los olvido nada. Quieres sentir el frío de los campos de madrugada. A nadie quito el trabajo, a nadie le pido nada. Quieres sentir el frío de los campos de madrugada. Y en noticias internacionales, la Gran Bretaña dará a Guaidó las reservas de oro venezolanas. Esta nota de La Jornada. El Tribunal Supremo del Reino Unido determinó ayer que las reservas de oro del Banco Central de Venezuela, valuadas en más de 1.900 millones de dólares y depositados por el gobierno constitucional boliviano, serán entregadas al opositor Juan Guaidó. La jueza Sara Coquerir, de la División Comercial de la Alta Corte de Londres, falló que las decisiones recientes del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, respaldado por la presidencia de Nicolás Maduro, destinadas a reducir la injerencia de Guaidó sobre el oro, deben ignorarse. El Banco Central venezolano rechazó, cito, el insólito pronunciamiento del tribunal y dicen violenta el Estado de Derecho internacional y el orden constitucional y legal del país, según un comunicado en el que indicó que apelará a esta decisión. Es sumamente grave que la política exterior británica, que en este caso directamente amordazó a sus tribunales, ocasione graves daños a los derechos e intereses de ciudadanos, de las instituciones y de otros estados, añadió. El gobierno de Maduro y la oposición de Guaidó se enfrentan ya desde 2019 en una saga judicial por el acceso a las 31 toneladas de oro valoradas en más de 1.900 millones y custodiadas desde hace años en las bodegas del Banco de Inglaterra, en Londres. Y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que además es ministra de Finanzas, tachó la decisión, cito, de terrible, nefasta, insólita y destemplada en un contacto telefónico con la televisora estatal BTV, en el que llamó al gobierno británico a rectificar y no seguir con esta payasada de pretender que Juan Guaidó es presidente de un país que no lo es y no lo será nunca. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son ilícitos 1 de cada 10 trasplantes de órganos. Esta nota de La Jornada, en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Transplantes, presentaron la campaña nacional en México de prevención de tráfico de órganos, tejidos y turismo de trasplantes, a fin de informar y sensibilizar a la población sobre este problema global. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año 10% de los trasplantes en el mundo son ilícitos, de acuerdo con datos de Global Observatory on Donations and Transplantation. En 2020 se llevaron a cabo 129.000 procedimientos, cifra que representa atender solo a un paciente de 10 que esperan un órgano. Salvador Aburto Morales, director de Senatra, destacó que toda cirugía de este tipo debe hacerse con equidad, transparencia, legalidad y respeto a los derechos humanos, y subrayó que es prioritario que la sociedad comprenda la importancia de los procedimientos y que deben darse siempre de forma altruista en condiciones de transparencia y siguiendo los protocolos. Aburto Morales agrega que la campaña nacional es única en su tipo en la región de las Américas, pues se difundirá un decálogo destinado a profesionales de la salud que participan en actividades de donación y trasplante. Entre otros aspectos, incluye que toda obtención y utilización de órganos y tejidos, cito, se realizará estrictamente a título gratuito, apegado a los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad. También se le solicita que no participen en procesos de donación o trasplante si se han obtenido de forma ilícita o si han recibido un pago indebido. Antonio Gastón, que es el titular de la unidad especializada en la investigación de tráfico de menores, personas y órganos de la FGAR, reiteró la importancia de fomentar la cultura de la denuncia, la cual puede ser anónima, a fin de perseguir estos delitos y evitar que redes de trata lucren con quienes explotan para hacer uso de sus órganos. Cenizas en una hoguera, hoy voy. Buenos días, Radio Santana. Me llamo Cindy Flores y soy una estudiante de la Escuela de Medicina de la Universidad de California, Irvine. Hoy quiero compartir información sobre grasas y aceites en la dieta. Mucha gente tiene la idea que grasas y aceites son muy malos para nuestra dieta, pero eso no es correcto. La verdad es que hay ciertas grasas que nos alimentan, como las vitaminas D, E, A y K. Además, las grasas también nos ayudan a sentirnos saciados cada vez que comemos. Las grasas están clasificadas en dos categorías, insaturada o saturada. Las grasas saturadas son las grasas que están asociadas con comida chatarra y suelen venir de animales. Pasteles, tocino, puerco, queso y mantequilla tienen muchas grasas saturadas. Estas grasas son malas porque aumentan en las arterias y bloquean el flujo de la sangre, causando ataques del corazón y derrames. Estas grasas también suben los niveles del colesterol en la sangre. Les aviso que este aumento ocurre con muchos años de comer comida que no es saludable. Al contrario, las grasas insaturadas son más saludables, vienen de plantas y son líquidos la mayoría del tiempo. Por ejemplo, aceite de oliva, aguacates, nueces, tienen muchas grasas insaturadas. Las grasas insaturadas bajan los niveles del colesterol y reducen el riesgo de enfermedades del corazón. Otros ejemplos de grasas insaturadas son grasas de omega 3 o 6, que tienen mucho valor nutricional. Omega 3 grasas se encuentran en salmón, atún, nueces, semillas de calabaza, aceite de canola y granos de soya. Omega 6 grasas están en aguacates, semillas de girasol, almendras, semillas de sésamo y aceite de coco. Quiero notar que la proporción recomendada para omega 3 y 6 es 1 a 4. Es decir, que por cada gramo de omega 3 que comemos, tenemos que comer 4 gramos de omega 6. Ahora que saben la diferencia entre las dos grasas, les puedo explicar cómo introducir cambios en cómo cocinan. Si les gusta hornear galletas o brownies, pueden usar una mitad de una banana en vez de un huevo. Las bananas tienen más nutrientes y son sustitutos excelentes para los huevos. Otra cosa que pueden hacer es poner semillas o nueces en una ensalada. Son buenos para tener más textura en las ensaladas. Por fin, también pueden cambiar sus aceites con aceite de oliva, aceite de aguacate o aceite de vegetales para beneficios saludables. Ojalá que aprendieron algo sobre las grasas y que pueden implementar un cambio en su dieta o en su cocina. Muchas gracias por su tiempo. Espero que se mantengan sanos y que tengan un bonito día. El 1 de agosto es el Día Mundial de la Alegría. Se celebra mundialmente. La alegría fue instaurada en 2010 por iniciativa del colombiano Alfonso Becerra en un congreso de gestión cultural celebrado en Chile. En un principio, esta fecha fue conmemorada en al menos 14 países del mundo, incluidos Chile, Brasil y Argentina, entre otros, aunque hay que decir que hoy en día se celebra universalmente. El Día Mundial de la Alegría sirve para reflexionar sobre la importancia de tener presente ese sentimiento en cada momento de vida y su poder transformador. Esperamos que disfruten hoy de las cosas que los hacen felices, como una sonrisa, una buena música, una película,

el número uno. Que canto un mambo muy oportuno. Una canción bolero. Un cha cha cha con el mero me llevo hasta un son montuno. Y siempre la rumba se ve.